fallado muchas veces. Y concedemos todo a nuestros hijos y le damos todo, y el problema es, hermano, que no sabemos llevarlos como el pastor del Salmo 23 lleva a quien le va, a sus ovejas. Generalmente, hermano, este tipo de padres tienen hijos. ¿Cómo son los hijos, hermano? Son hijos arrogantes, son hijos pecados. Y sé que mi tata pasó de mañana. Ni a mi nana le hago caso, le voy a hacer caso a usted. Ni a mi tata le hago caso, le voy a hacer caso a usted. Son hijos malcriados. Yo he escuchado otra expresión que es más, se acopla más, pero es más pesadita. Quizás mal hecho, ¿no? Malcriados. Por parte de eso también, hermanos, tienen a esos hijos. Son sin temor a Dios. Y terminan siendo una vergüenza para los padres. ¿Qué hacemos nosotros como hijos? ¿Cuántas veces pusimos en vergüenza a nuestros padres? ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto en vergüenza a nuestros padres? Porque algo que duro entenderlo, hermanos, pero es una realidad, es lo que sembramos. Cosechamos. Nosotros decimos, ay, ya hay todo, ¿verdad? Pero ¿por qué a mí ya no me va a pasar? No, hermano, el bendito no llega. Siempre. El bendito no llega. Yo tenía un amigo, ¿verdad? Y todo, y malita con la ficha, y ¿saben qué fueron los hipotas? Le han nacido, niña. Y es molestante, y en serio le digo, ¿verdad? Cuando nació la primera, ¿verdad? Ahí tiene tu vuelto, me digo, allá tiene. Pero molestando, ¿verdad? Pero hermano, es una realidad lo que sembramos. Cosechamos. Y yo le pido al Señor, por favor, ten misericordia y que este ciclo no se repita. Pero lo que hemos hecho sufrir a nuestros padres, tarde o temprano lo vamos a sentir nosotros también. Lo que hemos ocasionado a nuestros padres, tarde o temprano lo vamos a sentir nosotros también. Y este tipo de padres, hermanos, ponen el amor a los hijos antes que a Dios. Aman más a los hijos antes que a Dios, y les otorgan todas las cosas. Aman tanto, hermanos, que no consienten, ¿verdad?, que nadie más les diga nada, que nadie más, hermanos, se los pueda a reprender. Pero la cuarta cosa, hermanos, es que son los padres que consienten todo. Los aman tanto a este tipo de hijos que qué, hermanos. Que no qué, hermano. Oh, ¿verdad? Pobrecito, es que me da lástima, pero no le pego. Mira, cuando le voy a pegar, como que es el gato con botas, ¿verdad? Cuando está viendo el chico, le pone unos ojitos, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, ¿cómo voy a castigarlo? ¿Cómo voy a darle más? Y porque lo aman tanto, no pueden reprocharle, no pueden regañarlos, no pueden reprenderlos. Y hay padres aún que le celebran las maldades a los hijos. Son tan permisivos, hermanos, que hasta le celebran sus maldades, ¿verdad? Pero mire, yo le dejé esa vieja fallada. Está bueno, hijo, no se deje de mal. Y después le respondí a la profesora, ¿verdad? Criado, está bueno, hijo. Si usted es orgulloso de su trata, se lo mande en mi casa, ¿verdad? Y nos agloriamos y le celebramos, hermanos, esas cosas a los hijos. Y el problema es que consentimos, porque es único, porque es mi favorito. Y como padres, mi papá tenía una expresión que decía, y le decía a la iglesia, no nos durmamos como padres, porque los hijos no duermen a nosotros. Y eso es una realidad, si uno duerme a los papás, nada. No nos despegue, sí, por otro lado se va uno. Mire, voy a hacer tanto de cartulina, tanto y tanto, le saco unos 5 dólares. Y usted no va a hacer de ver, no, usted va al pastín con los amigos. Y los padres, como estudia, ¿verdad? Ya me va a terminar, ¿verdad? Ese título que va a sacar, ¿verdad? Y ya estoy feliz, ¿verdad? Y tú. No te hacen, hermano. O no hemos sido hipotes todos, hermano. Dormimos a nuestros padres, nosotros a veces bien confiaditos, ¿verdad, hermano? No nos fiemos tampoco, hermano. No nos fiemos. ¿Se ha fijado que el niño desde pequeño trata de manipularlo a uno?

Hay que tratarlos a todos, hermanos. Iguales. Hay que tratarlos, hermanos, de la mejor manera. Si le da uno, no te preocupes, porque tiene que dar a todos. Amén. Y eso es un compromiso, hermano, como padre. Realmente. Ahora vamos, ¿qué pasa con esto? El ejemplo malo de este aspecto es David. ¿Qué pasa con estos padres? Ven el amor de los hijos y no les importa. ¿Hasta qué hora, mi hermano? No, usted no me le va a tocar. Usted no me le va a hacer nada. Yo soy su tata y yo veo que es lo que tengo que hacer. Problema. Las que estén mal, aunque hayan estado haciéndolo mal. Piensan de esta manera, hermanos, también, ¿verdad? Acerca de los niños, acerca, hermanos, de sus hijos. Si lo castigo, se me va a traumar. Es que no hay que tocarlo porque me van a tener miedo. El concepto bíblico es la necedad que está ligada al corazón del muchacho. Más la vara de la corrección la alejará de él. Yo tengo una prima que sí creo que ya se va a graduar de psicología. Pero tiene unos problemas la pobre, hermano, que no se aplica a su propia teoría ni a sola, ¿verdad? Unas contradicciones en su vida, hermano, que usted dice, ¿y está como estudió esto, verdad? Sí. Y chavetada, ¿verdad? Y él dice que al niño no lo va a castigar, y no lo castiga. Y el bicho es un malcriado, le hace una pistola, le hace un derrinche, no tiene ni 5 años de edad. Crear un señor de Dios. ¿Por qué tenemos tanto delincuente hoy en día? Ay, que se nos castigamos en este mismo. Yo estoy de acuerdo, hermanos, cuando y sé que hay padres también que abusan del castigo físico. Yo estoy de acuerdo, hermanos, también. Pero tenemos problemas a veces, hermanos, porque pensamos que solo con orden, solo con palabritas, para no entender, no. La necedad está ligada en el corazón de los muchachos, más la vara de la corrección. Levanten la mano los que se acuerdan de alguna hinchateada, una leñateada, una manguereada que les hayan dado a sus padres, hermano. Y no voy a hablar de la dirección, ¿verdad? Porque se astilló la tranca de la puerta, ¿verdad, hermano? Y usted se acuerda que muere, que viene que le reventé la frente a mi hermano, pero jamás lo que hacer. Estuviera que le agarré el vuelto a mi mamá, ¿y cuánto era? 99 colones, ¿verdad? Que me dio el barato, ¿verdad? Y recuerda que no lo tiene que volver a hacer, porque le quedó una experiencia para no volverlo a hacer. Pero David, ¿qué dijo? A mi hijo Absalón. Dice, bueno, y vamos a hablar otra vez de los abuelos. Porque el abuelo es un gran alcahuelo también, hermano, el abuelo de Absalón. Que dijo, venga mi niño, aquí se va a quedar, pero está bueno que haya matado a aquel infeliz, venga, se aquí va a estar, o sea, va a ser infeliz. Negligente. Si lo castigo, se va a traumar la vara, dice la Biblia, que hay que aplicar la vara, no le sacando la llena, hermano. Chupa la llena, hermano. Con el tacón del zapato le duele en la cabeza, entonces le dan la alcancía, los bichos, hermano. No, tengo un choqueto bien hecho, mándelo a tierra, hermano, a algún lado, ¿verdad? De fuego, ¿verdad? Con algún talabartero, ¿verdad, hermano? Y dígale, ¿verdad? Cuando te portes mal, aquí está, ¿verdad? Te va a inspirar en los caminos de la vida, a que no hagan lo malo. Yo cumplí los 18 años y fue la última vez que me castigaron, porque mi papá se murió el siguiente año. Y me cayeron hinchazos, hermano. Y me metieron la calle también, ¿verdad? Si no querés meterte a las cosas, tú puedes ir. Y no se me olvide, hermano. Y si no piensas que, ¿verdad? Y que, no, hermano. Démosle gracias al Señor por lo que no tuvimos padres negligentes. Amén. Porque no tuvimos padres en el cahuete, sino que tuvimos padres que se fajaron y que supieron medir y no cayeron, hermanos, solo en un extremo, sino que supieron mantener, hermanos, las cosas. Pero otra cosa, hermanos, que tienen ellos, ¿verdad? También este tipo de padre diligente es que a mi niño nadie me le puede decir nada. Maestros, ¿no ha llegado alguien así a decirles de esa manera quizás alguna vez?

Para alguien que quiere alcanzar la gente, pero no ha alcanzado su propio hogar, su hija se suicidó. Y nosotros a veces estamos tan en el lugar, ah, ganar las almas y ganar aquello, y estamos perdiendo los detalles. No nos pasa, hermanos, como cristianos. Y vean todos los errores que podemos cometer como cristianos. Queremos ganar a los de afuera, pero los de adentro. Y es tiempo que nos sentemos quizás con nuestra familia y pongamos la carta sobre la mesa y sepamos, hermanos, qué están pensando, qué es lo que desean. Job es un ejemplo de padre ideal porque pedía a Dios por quienes, hermanos. Sus hijos. Siempre están pidiéndole al Señor por sus hijos. Señor, mira, ahorita va para el colegio, dice que va para el colegio, Señor, que vaya para el colegio, por favor. Dice un pastor predicando, en broma y en serio, creo que más en serio. Dios dice, tengo tres hijos varones. Y le pido al Señor que toda la vida sean varones. Y es oración. Que toda la vida, Señor, sean varones. Porque más de alguno de los que están acá, de sus hijos, le ha dicho, voy a ser de ver, no iba a ser de ver. Alaba, que lo dice más alto, ¿no? Todos hemos sido vistos. Y a veces pensamos que no, no lo van a hacer, no, hermano. Si la maldad está en nosotros o no. Tenemos que confiar en nuestros hijos, pero en una confianza ciega, ¿no? Job sabía, no sé si mis hijos han blasfemado contra él. No sé qué pecadotes se habrán echado hoy. No sé qué cosas vieron hoy, no sé qué cosas escucharon ahora. Pero Señor, yo te estoy pidiendo por él. Te estoy pidiendo porque lo guíe, Señor, porque me ayude. Job les daba ejemplo de temor a Dios. Hermano, pensemos esta noche, nosotros le estamos dando ejemplo de temor a Dios a nuestros hijos. ¿Saben nuestros hijos que les tenemos temor a Dios? ¿O somos hermanos como los otros tres ya mismo, verdad? ¿Como el dictador? ¿Como quién, hermano? El negligente. ¿Y el otro que vimos cuál era, hermano? El permisivo. ¿O están viendo un padre que tiene temor de Dios, que sabe equilibrar las cosas entre su familia con Dios? ¿Y que sabe cuándo darnos ciertas libertades? ¿Y sabe cuándo? Apretamos. Nuestros hijos tienen saber que no todo el tiempo les vamos a poder dar todas las cosas, hermano. ¿Ven? Pero si nos acostumbramos a todo, va a haber un momento cuando usted va a sufrir como padre. Algunas veces nos acostumbramos, pero además nos confiesa todos los años, ¿verdad? Sí, y todos los años lo tenemos. ¿Va a haber algún año que qué? No sé cómo va a ser. Y claro, ellos no van a tener la culpa. Los culpables, ¿qué vamos a hacer? No sé. Ay, papá, si vos me das $5 todos los días, ¿verdad? Porque solo me das 3. Qué bendecido, lo he dicho, hermano. Yo una hora llevaba, hermano, al colegio, ¿verdad? En la 29, yo así lo hace mucho, hermano. Y yo los he dicho $3, $4, $5, hombre, si solo la planilla les hace falta, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? El saco del seguro, nada más que tu sueldo tiene, hermano, ¿verdad? Ay, que se pasa más, hermano, ¿no? De que hay el que yo sé que el niño, hay muchachos que van al colegio y que van solos. Como chinito, ¿verdad, hermano? Chaval, a ver el milagro, hermano. Y lo que son bendecidos así, yo no me pongo, está bueno. Pero algunas veces están tan acostumbrados, hermanos, que nos acostumbramos tanto, que cuando venga la necesidad, van a llorar ellos y vamos a llorar nosotros. Hombre, daba ejemplo de temor a Dios, veían a su padre ofreciendo sacrificios todos los días, por si acaso ellos habían pecado. Veían a un padre llamándole a Dios por si acaso habían pecado. Pero también, hermanos, otra de las

Quizá nosotros a veces, Señor, actuamos mal. Y si no nos sometemos a ti como padre, tampoco nuestros hijos se van a someter a nosotros como padres humanos. Quizá hemos fallado y hemos alcahueteado a nuestros hijos, nuestras hijas. No sabemos qué es lo que hacen ellos, quizás cuando salen de la casa, Señor. Cuando van al colegio, cuando van a la universidad. Cuando salen, no sabemos, tú lo sabes. Ellos lo saben. Pero cuando el temor tuyo reina en su vida, no andarán en otras cosas, Señor. Su vida será bendecida. Permítenos como iglesia hacer fuertes con nuestras familias. A saber aplicar la disciplina cuando hay que aplicar la disciplina. A ser misericordiosos cuando tenemos que guardar misericordia. A dialogar a veces con nuestros hijos. A dialogar a veces, Señor, sobre ciertas situaciones. Algunas veces, Señor, tendremos que llorar a la par de ellos. Porque tenemos que comportarnos duramente. Porque así como Job, tenemos que preocuparnos más por su santidad que por su felicidad. Y si quieren ser felices a causa del pecado, Señor, es nuestro deber entonces estorbarlos. Y ver que en su vida haya santidad, aunque les cueste, Señor, la alegría momentánea. Por eso requiere valor, Señor, requiere que tengamos los pantalones puestos como padres, como madres. Y que ejerzamos la autoridad y el sacerdocio que tú nos has dado sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Bendice que mis hermanos que ya tienen hijos adultos, que ya tienen hijos jóvenes. A los que comenzamos, Señor, como a los que tienen su bebé, y los que van a ser padres. Que le pongas mucha atención a tu palabra, porque tu palabra, Señor, es un recuento de muchas experiencias que tú, Señor, permitiste que se escribiera para enseñarnos a nosotros. Que lejos de tu voluntad no ocurre nada bueno, Señor. Ayúdanos, por favor, y guíanos por donde tenemos que ir. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Allá en la torre va a estar la venta. Avanzamos, ustedes pregunten ahí. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Los del Ministerio Musical me pueden ayudar a desconectar las cosas, ¿verdad? Amigos. Ah, está bien. Hermanos, no sé si pudiéramos quedarnos un ratitito más, solo una reunión rapidita, por favor. Si podemos quedarnos ahorita, rapidito, porque necesitamos consultar algo más, ¿verdad? No sé si me alcanzan a oír allá, que se fueron todos. Porque hermanos, para ese día hay que darles comida a los que van a venir a trabajar, ¿verdad? ¿Cuántos tiempos son? Hola, pues. Desayuno y almuerzo. Sería dar también desayuno y almuerzo, hermano, ¿verdad? A los que van a estar trabajando, ¿verdad? Ajá. Si ustedes dicen, hermanos, si podemos colaborar para eso, lo decimos ahorita. O si ustedes dicen que si la compramos, pues la compramos mejor de solo, ¿verdad? Pero queremos oír opiniones, hermano, ¿verdad? Acerca de eso. Esto es para el día que se tira el plafón, hermano. Como hay que darle comida a los que están ahí, desayuno y almuerzo también, ¿verdad? ¿Sí? A ver, opinen, hermano. Va, para el día que se va a tirar el plafón, a los que vengan a trabajar, hay que darles desayuno, hay que darles almuerzo. La pregunta es, hermano, si reunimos algo, si podemos colaborar en eso, o una sola vez ustedes dicen, hermano, no, que se paguen, ¿verdad? sido, ¿no? O que cada quien, pero siempre tenemos que darles a nosotros. ¿Qué opinan? Gracias.